aire hasta respirar. Me vuelvo a inspirar tan solo por ahogar mis penas. ¿Para qué joder mi vida por vidas ajenas? Si tu vida se acaba gracias a un reloj de arena. Es mi último suspiro, espero que mi vida no dé un giro. Ando con sigilo, me escondo de la muerte y su tridente con un reluciente filo. Mi vida pende de un hilo muy fino, eso es cosa del destino. La mala vida es costumbre para todo asesino. Te gustó el sabor de un grandioso vino, divino, pero falta algo, por eso en mis letras me descargo. Sin embargo, me siento satisfecho por correr sin chocar por un camino tan estrecho. Todo es tan fácil si vives con tus padres bajo el mismo techo, pero nada es para siempre, cada cosa se limita. Yo vivo sin dejar que lo malo se repita. Eso me incita a tener siempre fuerza para buscar y obtener mi guita para esta vida tan maldita. La vida es una mierda y la vemos tan bonita. Compartimos el planeta y el dolor es el que grita. Solo existe el miedo en el cual mi corazón no late y se derrita. Siento que me muero poco a poco, escondo mi pasado en las letras que yo invoco. Todos moriremos, ¿acaso me equivoco? Luchar por lo imposible es lo que me vuelve loco. Yo me sofoco, siento que me muero poco a poco, escondo mi pasado en las letras que yo invoco. Todos moriremos, ¿acaso me equivoco? Luchar por lo imposible es lo que me vuelve loco. Yo me sofoco. ¿Para qué vivir despierto? Es mejor vivir soñando. Tengo tanto que contar y muchas cosas que explicar, que no sé si tiempo me va a dar para mi huella aquí poder grabar. Rap en la sangre, miradme, contempladme, escuchadme. Siento que me vuelvo imparable. Soy el brillo de un diamante de valor incalculable, muy impenetrable. Vivo en una fortaleza inexpugnable. Me adentro en oscuridad como claridad. Si fracasas en tu vida es la adversidad a lo que tu cabeza puede imaginar. Yo me aíslo de problemas para todo asimilar. Siento otra vez que me vuelvo a dejar llevar por este ritmo por el cual me intento deslizar. Quiero liquidar los malos pensamientos y que solo existan los buenos momentos. Yo trazo mi segmento, el viento se llevó las letras de este cuento. Al perder tantas palabras provocó su decremento. Escupo estas rimas, me sobran, en ese aspecto soy tan opulento. Y siento que nunca llego al límite y por eso no reviento. Siento que me muero poco a poco, escondo mi pasado en las letras que yo invoco. Todos moriremos, ¿acaso me equivoco? Luchar por lo imposible es lo que me vuelve loco. Yo me sofoco, siento que me muero poco a poco, escondo mi pasado en las letras que yo invoco. Todos moriremos, ¿acaso me equivoco? Luchar por lo imposible es lo que me vuelve loco. Yo me sofoco.